La idea es empezar a charlar un poco en relación a si quieren empezamos por lo que es los contenidos curriculares, o sea, de las materias que ustedes cursaron en estos años, no sé qué desde el año pasado. Ven que se tratan, digamos, temas de educación sexual. Viste que ustedes recuerdan que está la ley de educación sexual integral, sí, una ¿Saben ley que hay una que... ley de educación sexual? Sí. ¿Ustedes ven que eso se trata en las materias? ¿Cómo...? Sí, en realidad pasa mucho por el profesor que tenés en la materia. Hay profesores que se animan a tocar más el tema y otros que no, pese a que hay una ley que dice que hay que tratarlo. ¿Y lo tratan porque hay alguna demanda de los estudiantes o por iniciativa más individual del docente? No, en realidad por iniciativa propia. O sea, nosotros, por ejemplo, en la escuela este año, el centro de estudiantes tuvo una iniciativa que fue empezar con una comisión de género. Bueno, y Pero además más. que, perdón, pero que Sí. digo que además nosotros somos una escuela especial que tenemos como gran cantidad, mayoría de mujeres. Entonces, quizás también eso, como que, no sé, quizás las cuestiones de género, perdón que te Sí, corté, sí. pero como que también es como una escuela, digamos, especial en ese sentido. Como más mayoría de mujeres, entonces quizás hay temas que se hablan más o salen más. Y no sé, Siempre igual con el tenemos tema de educación sexual, por ejemplo, en nuestra escuela. Teníamos una organización que se llamaba FAME, que se llama FAME, que y digamos, esa organización fue la que vino a la escuela y desde primer año se hacían talleres y esas cosas. Entonces, con el tema de educación sexual, como que no tanto en las materias, sino aparte como taller, se trataba, sí. se estuvo tratando. Sí, igual en mi escuela nunca ni hubo ni talleres de educación sexual, ni los profesores nunca hablaron nada. Vinieron un par de Johnson y Johnson a hablar de enfermedades, Claro. Sí. pero Ah, ¿sí? ya... Sí, todo el tiempo muestran el mismo video y hablan de lo mismo, de que hay que usar preservativos, de las formas de cuidarse, pero nada más. A mí me pasa, haré una pequeña cosita. A mí me pasa como docente de primaria que están estas charlas de Johnson y Johnson, siguen cayendo, pasan el mismo video que pasaban en el 80 y pico, que es cuando yo hice la primaria, exactamente los mismos, y son más que controversiales, al punto que y el año pasado lo dieron en séptimo, yo no tenía ese grado, pero lo vi desde afuera. Separaban a los chicos y las chicas para todas las charlas de Johnson y Johnson. Ya había una cuestión de que se hablaba de ciertas cosas con unos, ciertas cosas con otros, Tal cual. y era una charla bastante vacía. O sea, venía, si bien uno está acostumbrado a estos formatos seteados que te caen, y bueno, vamos a dar esto y lo vengo dando hace 5 años y voy a dar, era bastante vacío, como decía recién Gabi. O sea, es una cuestión de hablar de ciertas enfermedades, darte una toallita y se Y terminó ahí. arreglate. Yo cuando estuve en la primaria, vinieron de Johnson y Johnson en quinto y en sexto. Y en séptimo grado no vinieron. A mí me parece que era como el grado más importante que tenía que estar. No vinieron ese año. Y lo mismo, en quinto y en sexto te separaban. Recién en séptimo te dejaban juntos, pero igual no vinieron, así que no la tuvimos. Y después en la secundaria de FAME, por lo menos a nosotros vinieron solamente en primer año a darnos la Claro. charla. Después cambió y desde el gobierno bajaron, no sé si un decreto o un qué, que decía que preparaban a los cuartos y los quintos con charlas, y cuarto y quinto eran los que después le daban las Igual, charlas a eso los fue en primeros realidad una años. iniciativa de FEM, o sea, en realidad no es que Pero bajó igual, nada, en por realidad ejemplo, FEM ofreció eso a la escuela y digamos nosotros dijimos que sí, pero que en no parte me fue. parece copado, pero por otro lado quizás haya dudas muy puntuales que tenga un pibe más chico o incluso uno que no la pueda responder por, digamos, si bien uno se prepararía para dar una clase, capaz hay cosas que exceden, ¿no? Y más allá, yo terminé cuarto este año y no tuvimos taller No de... tuvieron. El año pasado los hicieron, me acuerdo que las chicas habían venido re contentas, que habían estado buenos, habían expuesto entre escuelas, de hecho, Sí, es que. y nosotras no, este año no. Sí, justo yo agarré la época, sabes que más se trató, digamos, esos temas. Claro. Y también, o sea, lo que hacían era, que igual tampoco era como la super preparación, pero nos preparaban a los cuartos y los quintos y nos daban como una especie de capacitación, o sea, se hablaban los temas y preparábamos determinadas preguntas frecuentes y qué sé yo, para después ir a los cursos más chicos y comentarles a los chicos, digamos, sobre, o que tuvieran preguntas y que nos quisieran preguntar, sí. Pero siguen las materias. Sí, igual también creo que mis compañeros, y bueno, yo incluido, lo que sabemos de la sexualidad y esas cosas es porque las aprendimos solos o los preguntaron nuestros viejos, investigamos nosotros. Después hay una chica coreana en nuestro curso que no sabe lo que es un preservativo. Y encima más grande que nosotros. Y ella lo único que sabe de sexualidad es lo que dieron en la escuela, en la primaria y en la secundaria. No sabe nada. Y es como que yo y mis amigos sabemos del tema porque le preguntamos a nuestros viejos o nos contaron. Claro, que también pasa mucho por la familia de una familia. Más, yo desde chica no había pudor de hablar de la menstruación y demás. Mi mamá de chiquita me explicaba, me acuerdo que yo le pedía, porque me daba como intriga saber cómo funcionaba todo. Y mi mamá es docente y como que venía, me explicaba, claro. Mi papá sí, cuando yo era más chica tenía más pudor con ese tema. No por eso se dejaba de tocar, ¿no? Pero como que él mantenía cierta distancia también. Hay familias donde ese tema es medio tabú. Claro, sí. ¿Y para ustedes es importante que se hablen de estos temas en la escuela? Y sí. Y sí, porque la escuela también es un lugar donde te juntás con gente de tu edad. Va, que es como un núcleo bastante importante. Me parece que, bueno, de hecho está la ley, ¿no? O sea, si no... ¿Qué cosas a ustedes les gustaría que hubiera alguien en la escuela que les los sentara y les dijera, chabón, flaca, mirá, esto es así? Bueno, a ver, yo y muchos más sabemos, ¿no? Pero esta chica que le digo no sabe lo que es cómo reproducirse sexualmente. Ni eso sabe. Sabe qué es, pero no sabe qué pasa, por qué pasa, si está bien, está mal. Ella sigue creyendo de que uno tiene relaciones sexuales cuando necesita tener hijos y después si lo es, está mal. Claro. No sabe nada. Y para mí, bueno, aparte de un montón de cosas, también estaría bueno que salen, pero eso es importante para mí. Nuestra escuela es una escuela de danza. Si bien hay folclore en la escuela y también hay danza clásica, los chicos son... muy 10 pocos. 10 en todo el colegio, claro. Por ejemplo. Entonces... Quizás por curso no tenés chicos, y si tenés uno, dos con suerte. Entonces, ellos ya están acostumbrados a escuchar hablar de toallitas, a escuchar hablar de menstruación, de que vienen, de que suelen darnos a veces charlas y demás, porque... nada, están rodeados de chicas todo el día, ¿viste? También están curados de espanto, ¿no? Ellos mismos no les jode ya hablar de ese tema. Con respecto a educación sexual, justo en, o sea, por ejemplo, métodos de prevención y esas cosas, con eso la verdad estuvimos bastante bien. De lo que sí quizás cuesta más hablar es lo que es, digamos, qué sé yo, el respeto quizás entre hombres, sí, y mujeres, o temas quizás más puntuales de género, más que quizás de prevención. Pero sí, siempre igual hay cosas que... bueno, lo que... no se quieren hablar, ¿no? O sea, siempre es un tema como bastante complicado para los profesores. Cómo abordarlo para los chicos. O quizás, qué sé yo, sí. O películas que siempre se necesita como algún permiso para mostrar o... sí, se da o por escenas capaz de sexo. Sí, o demás. De sexo explícito, claro, cosas así. O sin estar explícito, que capaz te lo dan a entender. Y igual, para toda película necesitas, sí, un permiso. Hasta nos, sí, han pedido, sí, para, sí, películas de historia que no tienen nada que ver con esto. Y claro, como que todo. Sí, siempre hay como un tema de tabú. Tabú, de... tal cual. A ver hasta dónde, que no me venga un padre a decir, sí, que porque yo dije esto. Siempre suele pasar eso. Como que se cuidan de eso. Sí. Y hay mucho miedo también de parte de los profesores quizás, o sí, de las autoridades o lo que sea, a ver, atajarse de decir hasta que no venga un padre a decirme. No. Sí, tal cual. No sé, que se les pasara por la cabeza también. No sé lo que será estar frente a un curso también como docente. O como autoridad tener que responder frente a padres que te vengan a decir. Pero bueno, me parece que también la escuela debería ser como el lugar en donde estos tabúes empiecen, empiecen como a desaparecer de a poco, o sea, que se hable también, que se abra la escuela a determinados debates. Bueno, ley también. Eso me hace acordar a una situación que se vivió este año. Fue más o menos para la época de la marcha que se hizo de Ni Una Menos. Sí. Más o menos en ese momento fue. Había gente arreglando en la escuela y no sé si cuando salíamos o cuando entrábamos le gritaron a una chica o no sé qué le dijeron. Y realmente la respuesta fue de las autoridades hacia nosotros o de los profes, de toda la escuela en general. Bueno, cuídense, no anden. Nosotras en danza clásica andamos con malla, medias y pollerín, pues nuestro vestuario de trabajo, digamos. Y nos decían, no, bueno, no anden por la escuela así, pónganse un short, pónganse algo, no pueden estar de esa forma, cuando en realidad es una escuela de danza. O sea, uno va ahí a aprender danza y no es que decimos, me quiero vestir con poca ropa, es mi vestuario de trabajo, ¿no? Y en vez de decir, bueno, educamos al chabón para que no se le vaya la lengua por ver una piba, sí, nos decían, tápense. Entonces, más siendo una escuela de danza y con tantas chicas, todas estábamos de acuerdo en decir, bueno, pero no me tenés que venir a retar de alguna forma a mí si no me ves vestida como vos querés, porque estoy aprendiendo acá. A las mujeres las enseñan a no ser violadas, pero a los chabones los enseñan a no violar. Lo que pasa es que para los chicos, por ejemplo, no se puede ir en malla, ni en ojotas, ni en camisetas de fútbol, pero ninguna de las tres se respeta. Pero las chicas, por ejemplo, no pueden usar pantalones cortos, ni siquiera por más de la rodilla. Y hay días de calor en los que ni siquiera son pantalones provocativos, son pantalones cortos. Que yo uso pantalones cortos porque si no me muero de calor. Y no lo pueden usar porque provocan no sé qué. Y me parece que ya es algo bastante arcaico. Arcaico, claro. Y además a los hombres los dejan, no tiene sentido. Como que tratando de cuidar a la mujer ya quedan bastante machistas. Las sí, es un extremo. Es un extremo. Bueno, nosotros tenemos lo mismo, no podemos llevar musculosa de tiritas ni shortcito. Pero a la tarde estamos en malla, medias y pollerín. Es súper contradictorio. No, y además creo que en una época era pollera así, pollera de hasta la rodilla así. Hasta la rodilla, pero te dejaban, claro. No sé si bermuda, ¿no? Ah, una vez una chica tenía un bali, pero que era como un bali chupín, no sé qué, y también la chiflaban todo el tiempo. Porque en mi escuela hay más hombres. Entonces dijeron, bueno, balis, ya no más para mujeres, pero para hombres sí. No, justo a esa chica le chiflaron con un bali, entonces las mujeres no pueden usar bali, pero los hombres sí pueden. Bueno, ah, bueno, ya. Eso suele pasar igual, que frente a un pequeño problema que surge, se atajan. Para el miedo de decir, ay, que no se expanda, listo, chau, se clausura esto y no se hace más, punto. Pienso que a veces también es como un poco también es como el miedo de decir que no vengan o atajarse desde antes. En realidad es un poco y un poco. Mi mamá es directora de una primaria. Si bien yo considero que mi mamá hace muy bien su trabajo, digamos que va muy al frente con todo, no hay muchas cosas que no es solo por miedo que no se llegan a hacer, sino que pasa mucho por las familias y lo que ellos consideran para sus hijos. La palabra del padre es la palabra, es palabra santa, ¿no? Quizás en otra época era la del maestro y también era un extremo eso, ¿no? Que el maestro tenía la razón para todo. Pero hoy en día es el del padre. Quizás hay criterios que no son tan coherentes, tan correctos para uno, pero hay familias que los viven así. Y bueno, también la institución se tiene que adaptar a eso, pese a que, no sé, sea una ley o lo que sea. Por eso, yo viviéndolo desde adentro con las vivencias que trae mi mamá todos los días a casa, entiendo que, no sé, que nos manden una nota para autorizar a ver una película, tanto para historia como para educación sexual, pese a que haya una ley. No debería ser así. Pero son cosas que están pasando como sociedad. Entonces, qué sé yo, por más de que no estemos de acuerdo y no deberían, pero se van dando así. Y bueno, en nuestro caso, generalmente siempre que hay un problema, desde los chicos por lo menos surge el debate en el curso, o buscas un profesor o lo que sea. Es decir, desde los chicos por lo menos son temas que están como más en el ambiente, o que surgen dudas o cuestiones que hay que charlar y surge solo, no es que tampoco hay que estar arengando a que salga el tema. Salen después que haya alguien, un adulto o un profesor o lo que sea, que digamos te tome en cuenta esa cuestión, de esa pregunta o lo que sea. Bueno, depende de cada uno. Hay profesores que sí, que se interesan por el tema y que vos sabés que quizás lo tenés de referente, que cuando tenés un problema sabés que esta persona te puede apoyar. Y hay profesores con los que sabés que no, que capaz. ¿Y cómo es la vivencia entre lo que serían las tres patas, ¿no? El alumno, los padres y los docentes o la dirección de la escuela? Ustedes antes hablaban de los padres, que a veces imponían por ahí más lo que querían que se dé, cuando antes vos decías recién que eran los maestros los que enseñan ciertas cosas. ¿Hay hoy en día charlas que se pueda decir, bueno, acá nosotros queremos esto, aportamos esto, los docentes quieren aportar esto? Tal vez no se hace nada, pero por lo menos el tema se toca. Y de padres, sí, bueno, siempre hay. No hay tanta cantidad, digamos, de padres que vayan a la escuela quizás a plantear temáticas específicas, pero igualmente hay quizás espacios en los que, bueno, de hecho con todo el tema de las jornadas NES y qué sé yo, bueno, supuestamente el espacio estaba, desde la comunidad siempre elevábamos un montón de cartas, un montón de discusiones y qué sé yo, y bueno, después que eso se escuche y que se lleve a cabo es otra cosa, ¿no? Pero sí, la realidad es que también somos una escuela, una comunidad que el debate está bastante metido en lo cotidiano, sí, como que somos de cuestionar las cosas, sí, que pasan. No, no sé si es que sea una escuela artística o qué, pero las cosas que no nos gusta en general las solemos cuestionar o buscarle un porqué o darle una vuelta, claro, de tuerca también para contribuir o mejorarla o lo que sea. Que a veces se logra, a veces no. En mi escuela también, cuando no nos gusta algo se lo decimos, nada más que como que los dirigentes no nos escuchan. ¿Cuál? Que los dirigentes de la escuela como que no, lo que decían antes de que los padres tienen una palabra muy importante. En mi escuela la directora cree que es más importante la palabra de los padres que la de los alumnos, y cuando hace reuniones de padres hay muchos padres que están del lado de los alumnos, pero la mayoría no. Y entonces ahí se nos quedamos, no podemos hacer nada. Cuando planteamos algo, que hay algún problema, medio como que queda ahí. Nunca podemos solucionar lo que pasa. ¿Y hubo algún tipo de caso así que hayan vivido, conocen de esto de discriminación o de abuso, de alguna cuestión más de identidad o de...? El año pasado hubo un panel electoral de que fueron un par de políticos a hablar, a contar sus propuestas a la escuela. Pero la directora se le cantó que a los primeros y a los segundos no podían ir porque no podía comprender la política. Eso sí pasa. Sí, entonces los primeros y los segundos, yo estaba en primero, fuimos al debate igual y la directora se reenojó. Se enojó mucho con el preceptor que teníamos en ese momento porque nos había dejado bajar. Algunos dicen que lo echó de la escuela, pero no se sabe muy bien, eso es como algo que se dice, pero no, como que cuando la desobedecimos, como que desde ese día nunca más nos dejó nada. Y lo que decías antes de un caso puntual, ese es el porque yo estuve, fue el primer año. Pero dicen que antes hubo un montón así, que no nos dejaba. Ah, bueno, lo que pasa es que no, primero y segundo no podía bajar porque muchos padres de primero habían dicho que que no querían que su hijo participe en la política. Y entonces por eso alabó su opinión. Claro. Como que todos querían ir al debate, lo de primero y lo de segundo, pero no nos dejó ir. Y fue fuerte porque yo no pensé que una directora de un colegio público podía ser tan... Bueno, no quiero usar la palabra dictadura porque no fue algo muy grave, pero igual fue re fuerte que no nos deje hacer lo que queríamos. ¿Es algún embarazo, algo que...? Sí. Lo que rescato de mi escuela es que en eso siempre es muy abierta. No hay drama con eso. Tiene lugar de escucha porque ni siquiera se debate que haya un problema con una persona que es homosexual o que tiene un chico, ya como se los acepta sin drama, no pasa nada. Sí, nosotros en ese sentido es bastante abierta la cosa en cuanto a orientación sexual y demás. Hemos tenido casos varios en la escuela de chicas embarazadas que han tenido que dejar un tiempo o, bueno, dejar y no volver. Como que estaba bastante instalado entre los mismos chicos, qué sé yo, había chicos que lo aceptábamos eso y que entendíamos, y había otros que no, que se veía que o se miraban mal o que había una, digamos, miraban raro a la persona por estar embarazada, digamos, qué sé yo. Después, claramente, cuando venía con el nene, estaban todos alrededor mirándolo, pese a haberlo mirado mal, ¿no? Pero bueno, cosas que se daban. Claro. Después, en cuanto a orientación sexual, en este momento no tenemos un solo chico de danza clásica y que empezó este año, pero sí está el tabú de sos bailarín, sos gay, sí, sos raro, tiras para el otro lado, pateas en contra, todas esas cosas que dicen. Sí, está como bastante instalado en el ambiente. De hecho, qué sé yo, cuando hay gente nueva que me conoce o que sabe que voy a una escuela de danza y sale el tema, también me preguntan, ay, pero son putos los chicos de tu escuela. No, son re machos. O sea, qué decirte, ¿no? Preguntale a él, o claro, a él, qué sé yo. Tal cual, pero... No me interesa, yo solo bailo y es mi compañero. Pero está bastante instalado. Y hoy hablaste de los centros de estudiantes. ¿Qué rol tienen los centros de estudiantes? Hablaste que tenían una comisión de género. ¿Eso salió por una necesidad de los mismos estudiantes? Eso surgió este año, en realidad. Sí. Antes no había... Este año, a principio, marzo, abril, se dio que en muchas escuelas de Capital surgía esta necesidad de armar una comisión de género. Entonces un poco vino por ese lado, que venía de la iniciativa de otras escuelas que también empezaban, y digamos que combinaba genial con cómo es nuestra escuela, ¿no? ¿Y por qué entonces surge esa necesidad, sabes? ¿Por qué surgió en otras escuelas? No, ¿cómo surge? Yo creo no que sé. También debe haber sido por todo el tema de... Sí. Como también el rol de los medios, todo lo que estuvo pasando este también año. También fue un año, claro, que se le dio mucha bolilla a eso. Entonces claro, repercutió en las escuelas. Sí, además también centros. Con lo de, bueno, la marcha Ni Una Menos, qué sé yo, como que se hizo más mediático, me da la sensación. Bueno. Y bueno, tuvo repercutió en sí, los llegó. Estudiantes, digamos, es como que... Sí, además los centros de estudiantes le dan mucha bolilla al momento social en el que se vive, entonces como que llega inevitablemente... Con algo puntual que empezaron a laburar las pibas de la comisión era el tema de los artículos del reglamento que hablaban sobre la vestimenta, esto que hablábamos antes, de poder reformarlo para que tenga una coherencia, ¿no? Que no sea una represión a la forma de vestir de uno, sino que se entienda, comprenda y justamente vaya por un lado de educar y no de decir, omitir, digamos, ¿no? ¿No te acercás? Yo no estoy en el centro de estudiantes, pero... Lo que sé es que les cuesta a dar propuestas y esas cosas por los directivos y porque no hay tanta gente ahora en el centro, como que la tienen complicada el centro de estudiantes de mi escuela. Y no sé qué hay, la verdad. Temática. El año pasado hacían asambleas todo el tiempo. Sí. Y era un poco exagerado porque hacían asambleas para todo. Pero igual yo prefiero eso, lo que hicieron este año, que no sé por qué, si fue por... decisión del centro, de la directora, no hicieron más asambleas. En todo el año no hubo ninguna asamblea. Y hubo un montón de marchas importantes y no hubo asamblea de nada. Cuando fue la de Ni Una Menos, fueron los centros estudiantes. Y ni siquiera se hizo asamblea para ver si llevaban la bandera, si iban, si no iban. Ni para eso. Como que se cerró bastante el centro. Igual el centro

hablar del aborto para ella es como hablar de genocidio. Y no podés hacerla cambiar de parecer o nada porque no se puede hablar directamente. No sé, es cierto, como que está todo muy cerrado. A nivel pedagógico, casos puntuales de, bueno, chicos de cambio de identidad, de cambio de género, o casos en los que se tenga que tratar la orientación sexual de ciertos chicos que sean perseguidos dentro de la comunidad educativa, si se da algún lineamiento, charla o debate a nivel desde los docentes. Cada cual atiende su juego, así, literalmente. Son muy pocas las instituciones donde se puede son muy pocas las instituciones, me parece, donde se puede pensar, por lo menos en el lugar donde yo laburo, que es en provincia, que me parece que hay cosas, digo, los chicos hablaban de centros de estudiantes, yo no sé lo que es tener un centro de estudiantes armado y funcionando en ninguna de las escuelas en las que yo trabajo, literalmente, o sea, en eso creo que ustedes tienen ya un punto de partida gigante y ganado, porque, digo, la situación es bien otra, digo, de la misma forma, los lineamientos curriculares están, pero no dejan de ser un librito, digo, como un montón de otras cosas. Digo, como el proyecto institucional, como la obligatoriedad de que haya un centro de estudiantes, digo, nadie te enseña a qué tenés vos que transmitir. Entonces queda en la buena voluntad finalmente de cada profesor. O sea, creo que lo que los chicos ven, yo por eso me quedo resonando, claro, queda en la voluntad individual, porque nunca se puede institucionalizar. Nunca se puede institucionalizar que hay cosas que hay que pensarlas diferentes. Porque no se pueden decir, y chicos, sépanlo, no lo pueden decir ustedes y tampoco lo podemos decir los adultos. Porque si no empezás a ser mal visto. Digo, ahí hay un límite que es como muy fino donde uno va jugando. Digo, a mí no me gusta que los chicos tengan que estar uniformados en el colegio. Sin embargo, cuando veo a una piba con remerita de tiritas, le tengo que decir, che, sabes que no te puedes venir porque te van a retar. Porque yo sé que la van a retar. Digo, y no me queda otra, digamos, en ese sentido. Y no hay espacios institucionales, por ejemplo, para decir, bueno, esto se piensa. Porque la verdad es que sistemáticamente en las escuelas, especialmente de provincia, todo ese tipo de cosas se clausuran todo el tiempo. Entonces te están diciendo que lo tenés que hacer, que lo tenés que pensar, pero después te clausuran cualquier cosa distinta que vos hagas. Vos querés abrir la cancha y te lo clausuran. Entonces como que vas a decir, bueno, me volví loco. Como docente, porque no hay un lineamiento coherente. No lo hay. ¿Tincho? A mí pasa que lo que estaba pensando es que está este diseño curricular en el cual te ponen una pauta, una guía, un camino a seguir, pero más allá de que es ignorado, me pregunto el por qué. Más allá de que la ley es nueva y hay ciertas cosas que recién ahora se empiezan a trabajar, me parece que al docente le pasa lo que le pasa en absolutamente todos los ámbitos. Vos aprendés para enseñar de una forma, pero te es muy difícil enseñar de una manera distinta como aprendiste. Entonces, vos te capacitás y al momento de dar una clase, vos terminás repitiendo cosas de cómo te dieron esa clase a vos. Entonces, por ejemplo, lo reproductivo sigue teniendo un papel predominante. ¿Por qué? Porque es como vinieron, es por cómo vienen los libros, es porque, no sé, la gran cagada de la docencia es que dependes mucho del docente. El sistema no está pensado para garantizar buenos docentes y un buen ejercicio de la docencia, desde la formación hasta la jubilación. Entonces, como no te garantiza eso el sistema, y vos, desde que estudiás y sabés que si haces algo más o menos bien, terminás siendo maestro, o si te rompes el lomo para tratar de conseguirlo, terminás siendo maestro, lo mismo pasa en el aula. Y ese libre albedrío que hay, o sea, es lo que permite que por más que haya un lineamiento y que te bajen 5 textos y que te pasen 3 láminas y que después, más allá de la educación y lo pedagógico y didáctico, más a lo que decías vos de cómo tratar ciertos casos, te puedan llegar a decir algo, es difícil de implementar. Y no hay un control, y una palabra horrible, pero no hay ninguna seguridad de que si vos haces algo, si alguien piensa esto y hace y planifica una forma de llevarlo a cabo, o te da algunas pautas, no una receta, pero te lleva, te guía, es difícil que se lleve. O sea, no hablo de mí, lo veo solamente en todos compañeros. Entonces como que me parece que no solo quedan los lineamientos, sino es que hay es el mismo cambio que se necesita, que necesita toda la educación. Que me, o sea, parece, perdón, sí, para sumar, me parece que hay como dos cosas. Una, que al sistema no le interesa que se aprenda realmente en todo, en una totalidad, sino simplemente, bueno, tenés que aprender esto, pero porque lo tenés que hacer, no porque me interesa que vos pienses, que vos puedas cuestionar tal cosa, que vos... No, vos lo tenés que hacer porque lo tenés que hacer y punto. Y por otro lado, sí, vos tenés un librito, qué sé yo, uno si es... Lo veo de afuera igual, ¿eh? Sí, sí. Si vas a estudiar para docente, está bueno que te den ciertas herramientas, quizás pedagógicas o didácticas, pero por otro lado, en el aula te van a pasar mil cosas que el librito no lo dice, y ahí es cuando vas a tener que accionar por libre voluntad de uno, y digamos, el libro no lo va a decir, ¿no? No. Y ahí en esos momentos de duda es donde más chance tenés de caer en lo que vos aprendiste cuando eras chico. O sea, cuando vos estuviste en el momento de alumno y tenías un docente, sí, que te estaba enseñando exactamente lo mismo. Porque ante la duda, caen en eso. Yo he visto docentes que te digan que los, no sé, dispositivos para que te escuchen, cualquier cosa. Y de golpe, cuando la clase se le fue al carajo, pegaron el borrador contra el pizarrón. Claro. Y vos decís, pará, todos estuvimos hablando todo lo contrario. Y en general pasa exactamente lo mismo. Es muy difícil. Es muy difícil... Obviamente es una tarea que tenemos que llevar todos para adelante, como también insisto, en cualquier ámbito. Pero si te querés formar, por suerte hay buenos talleres que se están dando ahora, por CEPA, por algún que otro sindicato o lo que sea. Pero es eso, es la formación que depende del docente y ponerte a buscar eso y no un curso de cómo incorporar las TICs. O sea, no es algo que vos lo elegís. Entonces por ahí terminás en cualquier lado y cada uno se especializará, no veo eso mal. Pero hay algunas cuestiones puntuales que tendrían que estar establecidas. Por eso arranqué hablando de lo de la formación docente. Porque si ya la única materia que tenés, que son 3 horas por semana durante un cuatrimestre, hace agua, después es re difícil. Porque si no los agarraste ahí, a los docentes, ¿cuándo los agarras? Educación sexual se termina transformando en el manual de salud y adolescencia, que salud y adolescencia tiene poco y nada, y termina hablándose de métodos anticonceptivos, cual charla de Johnson y Johnson, pero ni siquiera te dan la toallita. Claro. Termina pasando eso, y conozco muchos compañeros que sí, que tienen muchísimo miedo de pensar cualquier cosa diferente, y que se generan todo el tiempo roces, y donde si vos le decís, bueno, che, pero pensá esto de tal forma respecto a género, respecto a un montón de cosas, te dicen, no. Digo, y eso es verdad. Por eso digo, la sexualidad, cuando yo digo los adultos, hay, o sea, eso depende de los adultos, y los adultos en muchos casos tampoco tenemos un montón de cosas resueltas, y de eso no se habla. Cual la canción, de eso no se habla. Entonces, me parece que eso también juega, porque vos tenés un marco legal, pero cuando tenés que pensar en la implementación de ese marco legal, tenés que pensar en la institución y en los discursos institucionales, y tenés que pensar en los en las cuestiones individuales. Digo, para mí es eso, en todo lo que puede jugar ahí. ¿Hay algún otro ámbito donde ustedes estén conviviendo y por otro lado donde se pueda tengan más libertades y eso digan, después yo lo puedo volcar en la escuela? Y si por otro lado, cuando los medios hablan de todos estos temas, ustedes hablaban de por ahí un violador, un abusador, ¿cómo lo hablan? O un chico que quedó embarazado. Lo de los lugares, que es como otro lugar para expresarse, eso me parece que es más personal. Cada uno tiene otro lugar, aparte de la escuela. En mi caso es el IVA. ¿Qué, dónde? El IVA. No sé qué es el IVA, claro, yo no sí. conozco. Estoy acostumbrado a hablar todo el tiempo, así que... Arte. Claro, es como un... las siglas significan Instituto Vocacional de Arte. Y es como, bueno, es un instituto, es público. Hay varias sedes. Yo voy a la de Parque Chacabuco. A la secundaria es vespertino el horario. Y nada, tenés talleres 3 veces a la semana. Tenés teatro, música, autóctonos, así, de ese estilo. Y nada, yo ahí hice un grupo de amigos muy bueno. También me parece que los profesores ahí son muy abiertos. Ese es mi lugar, no sé el de ustedes. Bueno, en nuestro caso, bueno, por lo menos en mi caso, que digamos nuestra escuela era turno completo, o sea, estabas mañana y tarde todo el día. Por suerte, dentro de ese ámbito escolar, por ejemplo, con el centro de estudiantes, para, a mí me sirvió mucho para, digamos, expresar en reuniones con estudiantes o mismo algún profesor, que no es tanto sino en la institucionalidad de la escuela, sino que a partir de gente que conoces ahí puedes armar tu grupo y charlar y debatir, mismo también en mi casa. En mi casa también no hay problema de hablar cualquier tipo de tema. Y bueno, y también creo que a medida que uno va creciendo y va tomando más conciencia, ¿no?, de todas estas cosas, como que uno mismo tiene que intentar ver y crear en los espacios, digamos. Bueno, de hecho, me parece genial todo esto, ¿no? Como también este fue un buen espacio, me parece, como para tratar. Sí, tal cual. A ver, cada uno decide sobre su cuerpo y me parece que yo, lamentablemente, hay mucha gente que reproduce y no se permite decir, no, pará, no está tan bien lo que dice, pero no, como lo dice el medio, lo reproduce. No ayuda, no ayuda, no es a que se cambien no, las no, cosas. No, digamos, claro, siguen no, haciendo lo bueno que les interesa para vender, ¿no? Sí, quizás que cada uno de los que son partes de la institución, si de hecho ya hay escuelas y hay lugares en los que se está dando el debate, que el debate se siga dando. Y bueno, y que esto, digamos, se vaya multiplicando, porque llega un momento que ese multiplicar se hace masivo y dentro de una comunidad de repente hay mucha gente y somos mayoría los que estamos criticando y queremos un... no quiero decir la palabra cambio, pero alguna cosa distinta. Y bueno, y que eso, que cada persona de cada institución como más conciencia, quizás, como el otro tiene un problema, escucharlo y bueno, y realmente ver si realmente eso que al otro le pasa a mí me está influyendo, y crear, bueno, un colectivo también, porque así es como quizás se pueda llegar. Sí, que va ni siquiera la educación, va una cuestión ética de poder. Bueno, yo quería hacer hincapié en eso, poder uno cuestionar lo que cree que no va. No seguirlo porque es una institución, porque se dice así, porque viene de hace años así, entonces bueno, es así, ya está, bueno, hay que seguirlo porque es así. Me parece que eso, permitirse cada uno desde el lugar que uno puede, porque, qué sé yo, uno es alumno y capaz no puede hacer grandes cosas, bueno, más que reclamar y demás, pero... No estás en un cargo, no sos más docente, no sos directivo, no estás más arriba como para poder generar directamente ese cambio, pero por algún lado se empieza.